Dame tu chonchón, güero. Dame tu chonchón, güero. Oye, loco. Órale. La Gen Mafia. Ese la Florencia. Loco. Es el cartel hasta de Puebla. Las calles. Gen Mafia. Locos, homie. Círculo asesino. Órale, pues, mi tone. Venimos tirando locura de nuez. Al estilo malandraco y mexicano. 1-3. Pa' todos los barrios firmes, guaynos, grifos y pelones. Me gusta andar rolando entre sureños piratones. Escribiendo rush shit pa' que zumben un beat. Todo loco te prendido, forjo, prendo, smoking weed. In the rolling in the street, donde está la malandrada. Mi palabra está pesada y la chavala calambrada. Rolando la troca con un chingo de flota. Con música matona, pisto y un chingo de coca. La chota y los puercos aquí ni se aparecen. Yo te hablo de respeto, cada quien lo que merece. Dejamos entierros también balaceras, sembramos infierno multicalaveras. Desbanda en el gueto, toy todo Loreto, soldados enfermos, todo, todo bien mal. De Puebla, Guanatos, Tijuana y Apodaca, criminal. Gangster rap, homie. Ambo loco, OG, la Gen Mafia, sueño azteca, the king of the streets. Quemando weed hasta la zona 213. Cartel de las calles, la Florencia Sur 13. Mi Apo Loco OG, la Gen Mafia, sueño azteca, the king of the streets. Quemando weed hasta la zona 213. Cartel de las calles, la Florencia Sur 13. Escucha las voces del barrio loco, deshaciendo la tranza por toda la zona. Sumando la rola, Apo Loco controla. Que hubo, compa, donde cate, arrimes el pinche desmadre. Esto no para, llevamos un tiempo aventando veneno del bueno. Somos los más criminales, los reyes de la calle. Ahora, homies, si le hacemos de vato, mi clica, firmeza del sueño. Sobres, vato, dele fierro, ya ando bien loco. La pinche loquera altera mi cabeza, no sé qué pensar. Tirando la placa del 13, pura maldad. Órale, vato, ¿qué va a pasar? En Mafia y el S.A. Ya se la saben, desordenado te lo corte en acción, en la misión. Este pinche pelón en la colaboración. Desde Tijuana, 664 Guaria, lo que era traigo varia. Aquí la permanencia es voluntaria, wey. Nos vale madre la ley, y enemigas se quedan de a 6 cuando miran los AK-47. Aquí rifamos los jefes, saludos pa' Monterrey, Guanatos, Puebla y el DF, malandracos. Seguimos corriendo las yecas, andamos con la boca seca por la culpa de la yesca, raza azteca. Círculo asesino gang, tumbando a la competencia de chavalas, bang bang. Me, Apo Loco OG, la Gen Mafia, sueño azteca, the king of the streets. Quemando weed hasta la zona 213. Cartel de las calles, la Florencia Sur 13. Me, Apo Loco OG, la Gen Mafia, sueño azteca, the king of the streets. Quemando weed hasta la zona 213. Cartel de las calles, la Florencia Sur 13. Big Bang, Southside, South Zone de Tierra Caliente. S3PLE, Homsky, Bule, Blue, súbele, suavecito, zúmbele, se fúmele. Tumbadito y bien pandeado, endiablado al barrio. Bato low, trucha, compa. Bala suelta pa' chavala, tumba chompa, esta vida loca. Linda vieja pa' la flota, la raza loca. Guacha la tranza, en mafia, la vida viaja, la muerte salta. Apo Locos, la clica que te espanta, la mera mata. Mata de la mota, aquí hubo compa. La sureña entre la bola. Guerrillero de Ronce, que 11 ponte. Ora wey, desde Monterrey, X3. Esto está pesado, puro vato bien zafado. Tírele carnal pa' que suene en todos lados. Papa Monterrey, Tijuas, Puebla y Guanatos. Somos los piratas, ya saben bien mexicanos. Círculo asesino, puro gánster vago. Suéltele al beat pa' que vea lo que portamos. Locos, piratones, soldados, pelones, sureños, locotes con plomo responden. Estamos unidos y puro bandido, puro mexicano. Soldados activos por todos estados, estamos pesados. Tiramos las 13 fileros, portamos chavalas, tumbamos círculo asesino, locotes malandros. Se oye por las calles, entre las outsiders. Somos los soldados, puros criminales. Que brinques el low, suena la old gangster. Que prendan el toque y que siga este desmadre. Me, Apo Loco OG, la Gen Mafia, sueño azteca, the king of the streets. Quemando weed hasta la zona 213. Cartel de las calles, la Florencia Sur 13. Me, Apo Loco OG, la Gen Mafia, sueño azteca, the king of the streets. Quemando weed hasta la zona 213. Cartel de las calles, la Florencia Sur 13. We'll be right back. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Estamos en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Ciudad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar, bueno, hay una película que me gusta mucho. No voy a hablar de ella porque creo que merece un programa aparte. Buscar una buena, como un buen disco, una buena banda que represente esa película, ¿no? Que es Sangre por Sangre. Chulada de movie. Y pues hay una escena, ¿no? Donde habrá, donde van a violar al micro, ¿no? Le cae el pinche Chuy, ¿no? Le dice, dame tu chonchón, güero. O sea, es una pendejada, pero bueno, creo que queda, ¿no? Para este intro, para este programa, que es de Cártel de las Calles, una banda de hip hop chicano, según. Les voy a platicar cómo es que conseguí este disco y qué pedo. Va a ser un programa muy corto. La música está, pues, muy a su pedo de estas homies. No sé realmente si sean chicanos o no. No sé qué pedo, les voy a platicar cómo es que lo conseguí, por qué lo compré y pues bueno, vamos a darle, vamos a escuchar una rola y ya unas dos rolas, no, una rola y ya cierro con otra. O sea, va a ser un programa rápido, creo que no vale mucho la pena, pero bueno, vamos a ver qué pedo con esta banda. Si estás, ya me ando con acá cagándola como siempre, pero bueno. Vamos a darle, homies, y esto es un intento de programa de radio. Ya mejor me callo y vamos a escuchar estos homies. And some kush off the most of blunt and some condoms too, staying high as fuck, cause it's what I do. Estoy encantado, estás bien buena y aparte sabes rolar gallos. Cuando voy bien grifo, tú vas manejando el cohete en tu bolsa coach. Llevas clavado, eres mi sexy, freaky, gangsta bitch. Amo los threesomes contigo y la Wii. Un 12 pack y una onza traje. Ponte lencería negra de encaje. Unos high heels y ponte high. Pase freaky shit toda la motherfucking night. Yo invité a una ruca, así es como vivimos. Haciendo el amor todo el tiempo grifos. Al fin encontré a la jaina de mis sueños. Pensamientos verdes compartiendo. Eres mi loco. Bella como princesa, yo soy tu malandro por naturaleza. Sé que Te gustan las bombitas que explotan en tu cerebro. Mija, vamos a fumar, aquí traigo, déjala quebro. Tú relájate en el sillón mientras yo forjo. Y aviéntame esas gotas que son pa' los ojos rojos. Dame de una vez la bolsa de esa silla. Trae canalas de sabor, te gusta de vainilla. Y de tomar, ¿qué quieres? Tengo de todo un poco. Cervezas en la hielera y Malibús de coco. Hay mucha luz aquí, deja apagar el foco. No es por romántico, es pa' ponernos locos. Pura calidad, mija, esto no es guarumo. Sé que quieres que con un beso te pase el humo. Yo sé bien que tú eres high class. También sé que te gusta el modo high life. Te miras sexy, ma, con esa sonrisa. Cara de niña buena, bonita y grifa. Desde Puebla, la G-Mafia, Natos, Arsenal Bro, Tijuana, Cartel de las Calles, Sector Calle, les cayó la calle, loco. A mí me vale, a mí me vale, pinche pito yo te fumo por el jale. A mí me vale, a mí me vale, pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale madre, le duela quien le duela. Yo represento el mafia vieja escuela. Soy la secuela de la vida bandolera, donde puro loco de barrio trae bandera pandillera en las aceras. El borracho mexicano, pelón de sangre azteca, malandrín y siempre insano. Hablan las fecas que según me andan buscando. Hacemos un desmadre y me les espero caminando. Que ya sintieron feo y nomás metí la punta. Ahí le va completa pa' que aprenda, hijo de puta. Y es que la rolo con puro pistolero, con puro maldito de barrio que rola la yarda y es guerrero. Y es que en la calle mi raza está locota. Más vale que te escondas que la suerte se te agota. Pulso certero con una 47. Los chivos están cantando serenata al que la debe. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Sigo activo en el desmadre y no se me quita lo vago. Y el terreno se calienta cuando salgo. Para el barrio, por el bici, por un trago. Soy violento y soy adicto con delitos a mi cargo. A mí me vale y me sigue valiendo madre. Tú quieres pleito, caile pues que se hace tarde. Abusado, tengo un chingo de soldados bien fletados a mi lado. No conoces de respeto, qué chingados. Como de la que huele a zorrillo, le doy filo a mi cuchillo y un revólver para no juntar casquillos. 357 pa' tumbar al enemigo y un paño azul en la cara para no dejar testigos. A mí me vale el culero que quiera pedo. Dime dónde y cuándo, pendejo, quién dijo miedo. El mafia KDC y el Arsenal 13 mató cabrones, hazte a la chingada a un lado y deja esto pa' los chingones. A mí me vale, pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale madre, ya sabes que sí. Yo te tumbo el pinche jale porque soy un malandrín. No doy tregua, vatos como tú me dan hueva. Te caigo con la R y te tumbo lo que mueva. No te muevas, leva tampoco te pongas fiera. O en un segundo hago que mueras. Y así como te tumbe a ti, tumbe a otro. Me dicen desorden y en los jales soy chucho el roto. Fuera de coto, los tumbo como coto. Cartucho recorto y se cagan en coto. Y así lo hacemos los que ya no la sabemos. Cara demos pero maña no sabemos. Y si me caes mal me desquito con tu jale. Te bajé la KDC con la chica de criminales. Que tranza, aquel que no tranza no avanza. Pegándole al talón pa' que se garme las finanzas. A mí me vale, pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Barrios de Tijuas moviendo este jale. 664. Preguntan de dónde somos. En la calle. Hay veces que extraño las calles de ese barrio donde perdí tanta sangre y gané el respeto de varios. Me la he rifado solo pero desde morro rolo con puro perro firme. A huevo puro cholo. Sin miedo a lo que venga. Más vale que se atenga. Que trae pedos conmigo. Más vale que lo resuelva. Me topa en la calle, me dice que no quiere broncas. Puso que muy malo, muy bravo y cartón de la tora. Hey, bájale de huevos, güey. Que en la calle piedras puntas y las balas hacen ley. ¿Me entiendes? Perros en corto se tienden un chipirro y cae la tropa con la corta en el vientre. Así es como se jala, tendido y a la brava. Menos pico y más acciones. Te tumbo el jale a la mala. A mí me vale, pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Y esto es lo que pasa cuando se junta la calle da de veras, loco. Este es Slash el villano. Este enlace que la G Mafia. El tren locote. Es el desorden del cartel de las calles. Es el MC Skeder. Mercenary Records. You know. Ha. Eso fue Hack Life y Me Vale de Cártel de la Calle. Según yo es una banda de hip hop chicano. Yo desde cuando ya quería como, si no bien grabar, más bien, desde cuando quería escuchar una banda de hip hop chicano, pero así como de la vieja escuela, ¿no? No de las que ahorita están saliendo como Tren Locote, Cártel de Santa, ¿cuál es el otro? Santa Grifa, ¿no? Toda esa banda que está representando como que este movimiento. Según yo, creo que es un hip hop chicano, hip hop cholo, o no sé cómo llamarlo. Creo que la palabra adecuada es hip hop cholo. Y pues no había topado, ¿no? Como que tampoco era así como que no, voy a estar buscando y a conseguir, ¿no? O sea, porque si no, sí lo hubiera hecho. Ahorita que sí me pongo las pilas y sí me. Cuando me enfoco en la investigación y en conseguir cierto material o ciertas cosas, pues sí. En su mayoría sí logró la meta, ¿no? Pero este fue así, este disco pues fue así muy como que muy extraño, no es que muy extraño, muy cagado, más bien es la palabra correcta, muy cagado en la mano en cómo lo conseguí acá en el barrio. Ahora sí que el barrio de al lado hay un homie que vende jugos y tiene un suru, ¿no? Y es, tiene tatuajes cholos y Susuro tiene así como lo ilustró, bueno, no ilustró, lo tuneó con motivos chicanos. O sea, se ve bien chida su nave. Su Ramflan, se ve chida. O sea, eso sí, se ve muy chida. O sea, es un carro así como pues, viejito, pero está bien tuneado. Con como si tipo, ya saben, lo clásico que ponen los homies, ¿no? De que era, no sé, la delita, ¿no? Acá con su sombrero de charro, el Zapata, cuestiones prehispánicas, la Virgen de Guadalupe. O sea, sí lo puso chido. Incluso yo tenía ganas de decirle, pues va a una sesión de fotos, ¿no? Pero, como saben, homies, pues no tengo cámara, así es que fue muy, como que me vería muy chafa tomándoselas con el celular. O no sé, con una cámara instantánea que estoy utilizando, creo que no quedaría. Si se presta para hacerle una entrevista, ¿no? Acerca de su carro y de sus tatuajes. O sea, de que es cholo, ¿no? O sea, yo, según yo pienso que es cholo. Y bueno, pues pasaba seguido ahí, decía, no, pues le voy a comprar un disco, porque aparte de su jugo de, digamos, supuesto de jugos, perdón, vende discos acá, piratas, ya saben, los pocos puestos que quedan de ese, de esa onda de los CDs o los MP3, pues aquí hay uno con ese joven. Y aparte vende jugos, como ya lo estoy repitiendo, ¿no? Pasaba en mi banca y como que echaba un ojo y decía, no, pues voy a pasar y le voy a preguntar qué trampa, de seguro ha de tener algo cholo, ha de tener algo chido, ¿no? Y así fue, pues, hacía otras cosas, se me olvidaba, no tenía dinero, o me valía verga, o X cosa, ¿no? O sea, pero siempre había algo que no me permitía ir, o sea, que o que me daba la concha, decía, ah, pues siempre, güey, ese güey siempre se pone, pues otro día que más esperen, hasta que ya dije, no, ya, y una vez que tengo un poco de cash, pues en corto, no voy a quemarlo, para que no, luego no ponga pretextos, y qué tal si ya no vende ese carnal, y ya me acerqué y le dije, ¿qué onda, carnal? Acá ando buscando algo de cholos, ¿no? Como que un hip hop chicano, y se me quedó viendo bien raro, ¿no? Así como, este güey, qué pedo, ¿no? Este don, qué pedo, ¿no? Y le dije, no, no tengo de eso. Y yo le dije, ya le iba a decir, pues que no eres cholo, o qué me recomiendan hacer. No, no conozco de esa música. Y así, güey, qué pedo, no sé, con qué. Voy a hacer un viaje, ¿no? Y le decía, a ver, espera, güey. Y así como que busco, y le decía, mira, tengo este. Y decía, Cártel de la Calle, ¿no? Y salen unos como pues, cholitos acá con una metra, acá hay una grabadora. Y yo me quedé, le digo, son acá. Le decía, la neta ni sé, carnal. Pues, y dice, Cártel de la Calle, hip hop. Y yo así me quedé, o sea, como que de ese lapso que estoy viendo el disco y leyendo las canciones, o sea, sí las estaba leyendo, pero más bien yo estaba pensando, digo, chales, carnal, o sea, todo lo dije pensando, ¿no? Lo que voy a decir, dije, chales, pinche pose, ¿no? ¿Cómo te vistes de cholo y no sabes de música, ¿no? O, chales, me ves muy, muy pinche acá, como para no venderme, ¿no? Como que empecé a así casi a insultar al homie, ¿no? A decirle, ay, eres un pendejo. Bueno, no, no tanto, la neta es que no, pero sí me quedé con un poco como de coraje, no sé, sentí así que chales, dije, ese güey no me quiere vender o de plano me ve muy güey como para que se desplaye o no sé, o nada más tiene el porte, o sea, como que empecé a imaginar varias cosas, ¿no? Así en lo que leía, le decía, y ese duro, y le decía, y este es el ¿cómo se ve? Espérame. Es que quedé ahorita en la pendeja. Bueno, y pues le decía, oye, si en serio no, ese es el único que tiene, ¿no tendrás otro por ahí? Y le decía, a ver, déjame ver, o deja checo, ¿no? Pero ya sí pensan, es chales, güey, o sea, a nada de decirle una pregunta, de preguntarle, ando muy acelerado, oye, de preguntarle, oye, es carnal, ¿qué no eres cholo? ¿A ti no te gusta? O sea, como que ya estaba, ¿no? Así como que dije, no, pues ya le voy a decir, chinga su madre, ¿no? Pero como que, pues no, dije ya el último, cuando me dijo, no, güey, la neta es que son los que tengo, es el único que tengo. O sea, si quieres traerme el nombre de una banda y pues ya, yo igual y te lo puedo conseguir. Y yo, ah, va, chido, ¿no? Pues así me quedé otro rato. Y le dije, pues me das un jugo. Así como decirle, ya, pues tome un jugo, ¿no? Ya me tomé el jugo entre lo que. Le digo, ¿lo puedes poner? Le dice, no, güey. Luego, ¿lo puedes probar? A ver qué pedo. Le dice, sí, carnal. Y yo, y así como que haciendo tiempo para que se diera, ¿no? Como que pensando en qué momento le iba a decir, ¿no? Oye, güey, pues acá te puedo hacer una entrevista, carnal, lo que trampa. Qué trampa con tu carro, ¿no? Está muy chido acá, pero como que no se dio así con ese, ¿cómo ves? ¿Te lo llevas o qué, carnal? Digo, no, sí, ya, te lo das. Pero todavía yo venía, pues, como que ya pagué, ya venía en el cantón y venía, pensé, chale, ese güey, qué trampa. Pinche poser, ¿no? O sea, pero sí dio, pues, esa onda, ¿no? De de decir, ve qué pedo, no mames, se pasa de verga, ¿no? O sea, como que me quedé entre esa duda, ¿no? De decirle, bueno, de cholo, no te late, y pues y eso me quedé pensando un ratón. Me quedé pensando un ratón acá, perdón, ¿eh? Porque andaba acá, estoy tan... Así, como que me llegó eso, ¿no? Dije, chale, o sea, ¿cómo será eso, no? O sea, a lo mejor te diste muy tirado, muy cholo y pues no te late la música, o sea, te gusta la actitud, pero no la música. Y es cuando empecé como a desvariar, ¿no? Y agarré mi cuaderno y me puse luego acá como mis ensayos, ¿no? Como para hacer lo que hago de Sin Antena. Y digo, no, pues en el próximo programa voy a hacer referencia a esto, ¿no? O yo solito, ¿no? Empiezo a hacer mis crónicas. Ahorita aquí estoy escribiendo, según yo, mucha crónica. Empecé a escribir una crónica de él, ¿no? De visualizarme cómo sería un cholo que no le guste la música del hip hop cholo, ¿no? O sea, como que me prendió, ¿no? O sea, y volví a, y me vino a la mente la película, ¿no? De Sangre por Sangre. Dije, güey, pues ahí casi creo que los homies, pues ahora sí que los protagonistas, las pandillas, en ningún momento como que escuchan hip hop, ¿no? O sea, como que está chido, ¿no? Y creo que ni la banda sonora se escucha como algo de hip hop. Si bien creo que cuando le hacen su cumpleaños al Crucito hay como mambo, ¿no? Pero no hay hip hop. Y es algo así que me empezó a sonar. Dije, güey, no mames. O sea, a lo mejor este carnal pues es cholo, pero no le late el hip hop, ¿no? O sea, sonará una tontería, ¿no? Pero creo que él, así haciendo esta reflexión, pues el pendejo soy yo, ¿no? Como siempre, o sea, ¿qué me llevó a pensar que ese homie le iba a latir el hip hop, ¿no? A lo mejor si le digo de otra música, como, no sé, el mambo, o algo de sonidos, tal vez el güey diga, no, sí, me late esto. No sé, ahorita se me está ocurriendo este viaje, ¿no? Yo sé que es una mamada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, o sea, se me está ocurriendo esto, ¿no? De decir, pues no es por ahí, ¿no? Para hablarle y decirle de las fotos. Bueno, tampoco lo voy a hacer en estos momentos, pues tampoco tengo una cámara, ¿no? O sea, sería muy idiota de mi parte decirle, no, sí, carnal, deja saco mi celular. Pues no sé, no creo que se prenda y pues tampoco me late ese pedo, ¿no? Como que sí es muy a la... Muy, pues no sé, no me late, en serio. Pero bueno, era lo que quería platicar, esta es la historia de este disco que llegó. Pues ya, la neta es que ni pensaba hacerle programa, estaba recogiendo acá unas cosas en el cuarto de mi, ahora sí que es, según estudio laboratorio audiovisual, de narrativas audiovisuales salvajes. Y pues salió el disco, ahí lo tenía arrumbado entre otros papeles y ya sí me lo quedé viendo. Empecé a hacer memoria, ¿no? El por qué lo tenía, o sea, como que por qué lo compré, ¿no? Digo, pues este grupo nunca había escuchado, no sé qué ni qué pedo. Y hasta que dije, ah, no, pues es por este güey. Dejó de ver el cholo de vendedor de jugos y de discos que no le gusta el hip hop, cholo o chicano, ¿no? Así como que dije, ah, no mames. Y me quedé así, ahorita no lo escuché, lo volví a poner y pues, ah, pues aguanta, ¿no? Aguanta unas cuantas rolas acá para compartir en este miserable programa. Y pues vamos a escuchar otra rola y ya regreso a despedir el programa. Desde Puebla, la G-Mafia, Natos, Arsenal Bro, Tijuana, Cartel de las Calles, Sector Calle, les cayó la calle, loco. A mí me vale, a mí me vale, pinche pico yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale, pinche pico yo te tumbo por el jale. Pinche pico yo te tumbo por el jale. Pinche pito, yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito, yo te tumbo por el jale. A mí me vale madre, le duela quien le duela. Yo represento que el mafia vieja escuela. Soy la secuela de la vida bandolera, donde puro loco de barrio trae bandera pandillera en las aceras. El borracho mexicano, pelón de sangre azteca, malandrín y siempre insano. Hablan las fecas que según me andan buscando. Le hacemos un desmadre y me les espero caminar. Que ya sintieron feo y nomás me di la punta. Ahí le va completa pa' que aprenda, hijo de puta. Y es que la rolo con puro pistolero, con puro maldito de barrio que rola la yarda y es guerrero. Y es que en la calle mi raza está locota. Más vale que te escondas que la suerte se te agota. Pulso certero con una 47. Los chivos están cantando serenata al que la debe. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pico yo te tumbo por el jale. A mí me vale, a mí me vale. Pinche pito yo te tumbo por el jale. Pinche pito yo te tumbo por el jale.

bellacos y toda esa mamada, Peso Pluma y toda esa pendejada que llegaron, o sea, y el vecino, ¿no? O sea, como que eso está ahorita interesante, ¿no? O sea, como que digo, ay, güey, ya es mucho de lo mismo, ¿no? Yo no voy a escucharlo, pero a veces no es que no le decidamos escuchar. O sea, no sé, decirle al vecino, a mi primo, o la banda que con la que convivo o que llegamos no a convivir tanto, pero pues compartimos espacios, decirle, güey, no pongas tu música porque pues no me late, güey. O sea, como que también, ¿no? Esta tolerancia auditiva, pues tañera, ¿no? O sea, como ahorita yo me estoy viendo, ¿no? Bien ñero, ¿no? Diciendo, ay, pues banda, ¿no? Pero o sea, la neta no es el hecho de que pues no toque mal, creo que es una banda pues chida y pues dentro de lo que cabe, pues... Pues esa es una banda más, ¿no? De hip hop, cholo, chicano. Pero pues sí, está erizo, ¿no? Como que también yo cerrarme y decir, pues vamos a escucharlo, pero repito, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que a veces es muy cansado ya estar escuchando mucha violencia indirectamente, mucha cuestión de las drogas indirectamente, y que ciertos espacios sigan, ¿no? Promoviendo ese pedo. O sea, y no quiero verme un santurrón, pero a veces hay otras alternativas, incluso hablar de las mismas situaciones desde otros ángulos, desde otros puntos de vista y hacer las comparaciones, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Creo que está la cuestión de anarcocumbia, los norteños, también los esas ondas que se me hacen muy chidas, ¿no? O sea, como que le dan la vuelta, ¿no? Norteños que hablan de otras cosas, o sea, está chido, creo que es un tema para un programa. Y pues sí, en este sentido yo también quiero, pues reconozco, ¿no? Que sí me estoy viendo medio mamón al principio, pero pues esto es un programa, así les digo, yo no trabajo bajo un guión, va como sale. Y también es un disco de que compré, me costó 10, 20 varos, no recuerdo bien, más el jugo habrán sido unos 40 varos sin exagerar. Y el disco tiene 40, más de 40 canciones. O sea, también se me hizo una mamada, nada más poner 4, ¿no? O sea, como que también ahí digo, bueno, ¿qué pedo conmigo, no? ¿En qué estoy fallando, no? Pinche huevón, o pues, no quiero tirar más mierda. Y pues no sé, la neta, así ahorita, a decirlo así de volada, pues es eso, ¿no? Creo que es mucha tiradera de mierda en seguir escuchando indirectamente estas bandas. O sea, no digo que esté mal, al contrario, pues sí rifan unas que otras, ¿no? Pero pues luego también tienen sus espacios, ¿no? Y pues en general es eso. Espero que les haya gustado, igual a lo mejor armo otro, meto unas rulas de estos cómics cuando haga el programa de Sangre por Sangre. Todo puede pasar, pero bueno, mientras tanto los dejo con una rola. Miren, 4, y creo que estoy repitiendo una, así es que discúlpenme, homies, y también disculpen a la banda de Cártel de la Calle. Y los dejo con estos carnales de quién sabe dónde serán. La neta me arrastra, trucha. El cohete te desbarata. Entre calles manejas, parece nido de ratas. Me busca la placa, eso no me espanta. Eres de carne y hueso, recuerda eso. Te quieres ir recio, puedes terminar muerto. Uno es malandro y quiere chingarte. Si la cagas, mamaste. ¿A poco crees que puedes escaparte? Si tienes miedo, la calle va a acabarte. Matar o morir, reconoce G. Delito KDC, firme en la street. Nadie es perfecto. Perfecto, todos la cagan, pero en esta vida todo se paga. No confío en nadie, solo el cohete y las balas. O te mato o me matas. Guacha, que la vida es así. Carga tu fus, que el juego es así. Cuando andes por mi barrio, mi juego es matar o morir. Aquí yo pongo las reglas, así es mi juego de sobrevivir. Cuando andes por mi barrio, mi juego es matar o morir. Matas o mueres son las reglas de mi barrio. Tienes que luchar para sobrevivir a diario. Cada noche la calle se vuelve un escenario de matanza. La bala te alcanza y no sabes ni qué tranza. Tienes que cargar fusca por si algún cabrón te busca. Y si busca me encuentra, mi clica se concentra. Revienta tu jeta cargando metralleta con rap en mi graveta. Así es mi vida desde antaño, mi juego año con año, vistiéndome tumbada con tatuajes, fusca y paño. Pues es que así es la ley, matas o te haces güey. Tienes que darlo todo para del barrio ser rey. Para sobrevivir, tienes que distinguir, tienes que ver la vida y saber qué punto seguir. Aquí no existe el miedo, solamente el rencor, luchando día con día para ser cada vez mejor. Guacha, que la vida es así, carga tu fusca, el juego es así. Cuando andes por mi barrio, mi juego es matar o morir. Aquí yo pongo las reglas, así es mi juego de sobrevivir. Cuando andes por mi barrio, mi juego es matar o morir. Ya cállele mi carnal, no se ponga paniquis. Así es la vida viviendo entre puros psiquis. El barrio cobra y a veces cobra caro. Tú no le jalaste, solo caes con un disparo. Así es como caen los chavalas de este lado. Yuki fin firme y el fuerte en la mano. Si guachas algo que no es adecuado, tira la placa y el güey que está a tu lado. Estuvo él, tenlo siempre en la mente. Es otro consejo de otro viejo delincuente, que por mal pedo ya no está con la raza. Que Dios lo cuide en su nueva casa. Es lo que pasa, raza, cuando el gente hirviendo no quiere ningún pedo, pues no se quede viendo. Aquí se muere y se mata por la clica. Cáile pa'l barrio y aquí te identifica. Guacha, que la vida es así. Carga tu fusca, el juego es así. Cuando andes por mi barrio, mi juego es matar o morir. Aquí yo pongo las reglas, así es mi juego de sobrevivir. Cuando andes por mi barrio, mi juego es matar o morir. Aquí en el barrio 45 expansivas lo que cargo. Mato, muere, loco es la misión. Que pa' mí ya no hay pedo, pa' mí es diversión. De los 13, homie, empecé yo en el juego. Taloneando, creciendo, rolando en el barrio. El tiempo pasa y yo aquí sigo presente. Rifándome la diario por mi barrio y mi gente. Es lo que quiso la vida y la calle me enseñó. De ser un pinche pirata de huevos y de valor. Ya la cagaste, leva, ya te cargo, pija. Soy el pinche demonio que se traga tu vida. No soy mago neta, pero vale madre. Cada puente fierro, algo que alguien te salve. Matar o morir, el juego es así. Y chingo a mi madre, si vivo sales de aquí. Guacha, que la vida es así. Carga tu fusca, el juego es así. Cuando andes por mi barrio, mi juego es matar o morir. Aquí yo pongo